Julio Jaramillo, Azuquita, Ramón, Elvis Presley, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. Hola, hola, hola, papayales, buenas noches, bienvenidos al Papayal Musical, este día martes 21 de enero, el primer programa en vivo del Papayal Musical de este 2014. Mandamos saludos a toda la gente que se conecta por la www.casadelacultura.gov.es y también por el dial de la 940 AM. Mandamos también saludos a los panas que no pudieron estar hoy del Papayal, a la Carito, al Tesoro que ojalá llegue, también nos están escuchando desde Machache, a Darío Asimbaya de la Radio Orellana, toda la gente que le gusta la música que tendremos para esta noche también bacana. Y si quieres saber si estamos en vivo o quieres mandar saludos a las personas de esta noche, tenemos una invitada muy bonita tenemos hoy. Qué caro, qué ni sé cuánto. ¿Cómo se llama la nenita? Eso, a Romina le vamos a hacer que hable en micrófonos también. Hola, dice Romina. Todas las personas que quieran ver si estamos en vivo nos llaman al 2220-966. 2220-966. Tenemos discos para regalar en esta noche. Tenemos chocolates, tenemos discos de la Rima Roja. ¿De quién más tenemos discos? Las Tres Marías, de Región Mesaya. Tenemos también de Las Tres Marías. Y todo tenemos hoy. Así que ya sabes, www.casadelacultura.gov.es. Esto es el Papayal Musical, no te despegues de la sintonía. Dani, nos vamos con la canción. Ya se prendió la fiesta de los muchachos. Y con esta canción ya le vamos a adivine quiénes son los que tenemos en casa. Ya se prendió la fiesta. Eso, goza. Ya se prendió la fiesta. Ya se prendió la fiesta. La vaga que suena. Ya se prendió la fiesta. Esto es cumbia. Dale mariachi. Mi pana, la cumbia no para. Ya se prendió la fiesta. bacán, qué bacán esa música. ¿Cómo empezamos de enero? Bueno, no estamos ya, no empezamos de enero, estamos a mitad de enero, está acabando enero. No está ni la cara ni el tesoro, no saben de lo que se perdieron, de los invitados que tenemos en esta noche. Le mandamos un saludo cordial a Andrés Erazo, a Richard, Andrés Erazo nos escucha desde la ferroviaria, a Richard Gualotuña nos escucha desde Amaguaña, le gusta mucho, mucho la música de los muchachos, a Diana Carolina, a Dani Guerra, también compañero de otra radio, a Janina Carvajal, a Gaby Cuesta que nos está escuchando, les gusta bastante la música de ustedes, muchachos. Qué bacán, muchísimas gracias. Qué bueno, genial. Buenas noches con todos, quiero mandar un saludito grande a toda la gente que nos está escuchando en los 940M, somos La Vagancia, y bueno, para muestra un botón, La Vagancia llegó, estamos acá en vivo, llegó. Mandando un abrazo grande a toda la gente que nos está escuchando, gracias a todos los brothers que los mencionaste, y sabes eso. Que sí, pues te cuento que mucha gente también nos está escribiendo en nuestras redes sociales, así que también les mandamos un abrazo grande a toda la gente que siempre está pendiente de nosotros. El club de fans, ¿no? Tienen por ahí el club de fans de La Vagancia. También muy contentos del club, ya está aproximadamente 3 años con nosotros. ¿Ya? Y es súper bacán saber que no por ahí a veces dicen por acolite de pana, dicen yo soy tu fan, ¿no? Toda la familia, ¿no? Claro, y te dicen yo soy tu fan número uno, no, pero en realidad estos son muchachos que se autogestionan, ¿ah? Se organizan, hacen un montón de cosas bacanas así para que nosotros. Se tatúan La Vagancia, claro, el brazo. Y sí, nos hacen banderas, y nos hacen recibimientos, y nos hacen comiditas, unas cosas. Ah, vea, o sea, sí, que sí. No mueren de hambre ustedes, no, ya. No, jamás. Ustedes no tienen tocado, no tienen a dónde comer. Y loco, y aparte los manes contagian esa energía al público, así que nosotros con nuestros fans, pucha, muy agradecidos, la pasamos súper chévere con ellos, y les mandamos un abrazo grande también. Y cómo no gozar con los muchachos de La Vagancia, como les decía atrás micrófonos, ustedes ya les considero familia, y en todo lado les escucho. Cada fin de año un vecino siempre pone todo su disco, y digo, ya algún día les he de ver de frente y conocerles a mis primos, a mis hermanos. A reclamarles que por qué no me dejan ni dormir. Claro, siempre hasta la madrugada me tienen con ustedes. Bueno, panitas, se presentan desde mi izquierda, a ver, dígale. Bueno, yo soy David Hinojosa, me dicen el Che, soy el vocalista, la primera voz de La Vagancia, y bueno, antes también tocaba el bajo. Ya no toca el bajo. No, ahora pues ya tenemos bajista, entonces ahí estamos. Le quitaron el puesto. Ahora ya me desenvuelvo solito. Sí, es que para tener un poquito más hasta de... Hasta para bailar, ¿no es cierto? Claro. Claro que a mí me encanta tocar el bajo y cantar a la vez, pero bueno, ya por cuestión ya no se me permite, pero... ¿Ya? Sí, bacán, súper contento y bueno, llegando acá... Ya con el bajo también difícil movernos. Sí, sabes que era un descontrol total, ya te demostré unos videitos de los antiguos, porque mi pana también ha sabido un poco nuestra trayectoria de años atrás, entonces ya le voy a mostrar unos videitos como ya, yo vamos antes, a hacer bailar también aquí, el papaya musical. A ver, dale, vamos ahí. Amigazo que está al frente mío, ¿su nombre? Ah, mi nombre es Giovanni Cruz, manager de La Vagancia. Vaya, viendo con manager, todo bien armado. Ay, digo, por qué eso, miedo, por eso estoy comportadito yo. Claro, así bien peinadito, ya afeitado. Y todo serio, ahí tranquilo. Todo en orden, bacán. Y la gente, las demás personas, integrantes de La Vagancia. Bueno, tenemos en el teclado a Oscar Carrión, mariachi, tenemos a mi brother Moisés Hinojosa en los timbales, Iván Pérez en la guitarra, Alex Pérez en la batería eléctrica, Ronald Choco y Alex en la línea de brass, que es lo nuevo que tenemos en La Vagancia también para los shows en vivo. Tenemos línea de brass y bueno, Fabricio Fernández, nuestro productor, que ahora está en el bajo. O sea, están completitos ustedes ya. Claro, ahora somos ya. Una barrial son ustedes ya. Somos un equipo completo, 15 personas que trabajamos en La Vagancia. La Vagancia Sport pueden ponerse ya. Sporting Club. ¿De dónde nace el nombre de La Vagancia, David? Se nos dicen un poquito de eso. Bueno, te cuento, mi pana, el nombre de La Vagancia nosotros lo usamos porque muchas veces por tú llevar una cabellera distinta, una distinta forma de vestirte o de pensar, a veces por ahí el barrio te cataloga como vago, una persona en la calle. Entonces, nosotros usamos el nombre de La Vagancia como una contrarrespuesta a muchos prejuicios que a veces tiene la sociedad, y entonces pues es ahí que nosotros demostramos que también pues La Vagancia es una de las bandas que más trabajan, porque con ganas hacemos las cosas, y es una contrarrespuesta. Ah, el nombre no es porque se jalaron así cuarto curso. También. Eran malos para matemáticas, dijeron, bueno, hagamos cumbia. También, pero yo pensé que eso no podíamos decirlo al aire. No, más se repitió el jardín. No, sí, por ahí también los muchachos siempre fuimos un poquito diferentes a lo que siempre se hacía, tratar de llevar mucho la... O sea, no se cortaban el pelo el lunes. Sí, y todas las mañanas nos topábamos hasta la noche peloteando y éramos los guambras, la jorga del barrio, loco. Entonces, por ahí todo el mundo ya nos conocía como los vagos del barrio. ¡Ah, qué bacán! ¿Cuántos años? 7 años tienen en las tablas ya. Sí, ya próximos a cumplir, estamos preparando algo súper chévere, vamos a armar un festejo súper bacán porque ya... Invitarán. Claro, de ley, mi pana. A la yo chanchada creo que, Yo creo que 7 años no los cumple cualquiera, y ya creo que se ha llegado una madurez de la agrupación. Claro. Y bueno, pues queremos hacer un evento súper chévere. Este evento pues será un agradecimiento a todos los medios de comunicación, vaya, a todos quienes nos han dado la oportunidad de compartir, de difundir nuestra música para el público también. Entonces vamos a hacer un evento súper chévere en donde traemos el lanzamiento de nuestro segundo disco. O sea, con todo, bombos y platillos, comida. Ahí. O sea, hay que tener de amiguitos ahí, darle la mano. Tiene que llenarse, aunque sea ahora sí de la familia, pero tiene que estar lleno ese evento. No, sí, se llena, con la vagancia de la se llena ya. En todo lado lo escuchamos y bueno, es del grupo de la vagancia que lo tenemos en esta noche. Nos vamos con otra cancioncita de los muchachos. ¿Cuál quieren dedicarle al público a ver ustedes? Bueno, para que, como sabemos, estamos un martes fiestero, mi pana, así eso. Que vamos a ver si es que les mandamos. ¿Qué te parece si le mandamos uno de los clásicos de la agrupación, Rita Lazo? ¿Sí? Eso, vaya, dale. Con Rita Lazo. Es la historia de una amiga que se llama Rita y el apellido es Lazo. El que lo confunde ya. Ya es de ella. Responsables, exactamente, ya es cuestión de cada persona. Ya, eso. Bueno, para que lo bailen, Rita. Ahí va, muchachos. Todas las palmas arriba. Aquí tenemos una de las fans también, Rominita, que está por ahí gateando, le veo. Vea nomás, desde Guambritos, ya por malos pasos, ya de la vagancia, ya. Deja, no le infundirá ese amor a la vagancia. Estamos conversando con los muchachos, el trabajo ha sido duro de estos 5 años, 3 años contigo como manager. Durísimo, 3 años como manager. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, qué tal ha sido, cómo te ha tratado la gente. No, la experiencia ha sido muy buena. Muy estresante. No, eso es estresante muchísimo. Debe serlo, ¿no? He dejado casi mi familia a un lado por estar con la banda, pero es un gusto estar ahí pendiente con los muchachos y la cumbia sigue. Sigue de largo. ¿Alguna banda que le haya influenciado a ustedes? Bueno, a nosotros, yo te soy muy franco, loco, siempre nos gustó mucho la cumbia villera argentina y una de las bandas que pues para nosotros fue de las más... que marcaron nuestro camino fue Pibes Chorros de Argentina. Y sabes que quizás cuando uno desea mucho y quiere lograr las cosas, tal es así que nosotros, mi socio, nuestro productor es el ex productor de Pibes Chorros de Argentina, Fabricio Fernández, a quien un abrazo. Y es la persona a la que nos hizo el contacto para venir acá y le agradecemos también por todas las conexiones y los contactos que nos hizo. Y pues bueno, se dieron las cosas y con él estamos trabajando igual ya casi 4 años con la agrupación y pues hemos logrado hacer cosas muy, muy, muy favorables para nosotros. Muy buena música de los muchachos, como decíamos, a veces no se complican tanto, sino más bien disfrutarla, ¿no? Claro que sí, muchas veces pues la gente a veces tiene problemas, le pasa algunas cosas y se pasa quejando y nosotros también podemos hacerlo, pero creo que... Cantando Rita Lazo. Claro, es mejor a veces encontrar la vuelta cómica, la vuelta alegre a las situaciones como Longa Sucia. Longa Sucia es un tema que habla de una traición y que a todos nos ha pasado creo alguna vez y creo que nadie lo puede negar. Eso, verá, ahorita que dice otro, usted, ¿no? Eso, verá, un fan de la... El papá ya nos mencionaba de cómo nació esta canción, a quién le escribió, a quién le pasó... Bueno, te cuento, verás, así siempre se dan, la mayoría de temas de la vagancia se han dado como anécdotas, como experiencias, o en las reuniones de nosotros mismos, entre los panas, conversamos, ¿no? Y un día le preguntamos a un amigo, ¿y qué es de la tal? Y me dice, esa, man, se fue con cara de Bélgica, no mentira. Entonces, sí, nosotros le decimos belga, porque la historia habla de que se fue con un suco extranjero, y se fue con cara de belga. Entonces, ¿no? El tema se llama Longa Sucia, porque en realidad la palabra Longa Sucia está muy metida en el modo ecuatoriano, es parte de nuestra jerga. Y bueno, pues ¿y usted le escribe esa letra? Con nuestro productor, sí, con nuestro productor Fabricio. O sea, y esa canción pegó bastante, ¿no? A mucha... Claro, ¿sabes qué? Es el primer tema de la vagancia, el que más sonó de la agrupación, y creo que fue el caballito de guerra de la vagancia, que fue el tema que más... Esa sonó bastantísimo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y segundo se puede decir que es del Mandarina, y obviamente vienen temas acompañados como Rita Lazo, Guambra Enamorada, Se Prendió la Fiesta. Esa es buena. Ahora estamos también con Si Soy Yo, que es una especie de balada a ritmo de cumbia, que es un y tema están nominados a mis bandas, ¿no? Nacionales por el video, sí, ¿verdad? Sí, estamos nominados, hicimos el video. Nosotros creemos mucho en el trabajo bien hecho aquí en nuestro país, y pues apuntamos de eso y seguiremos apuntando. Nosotros lo hicimos con la productora Tres Monos, que es ecuatoriana, y lo hicimos en el sector de Nayón y en localidades aquí en Quito. Entonces, la producción salió muy buena, creo que la expectativa se ha llenado de nuestro público y de nosotros también, y salió un video muy bien logrado. Entonces mañana nos vemos con usted en mis bandas nacionales, vea, usted ni sabía, claro. Vamos a estar también en mis bandas nacionales. Sí, sí, mañana estamos ahí, muchachos. Entonces ahí, sí nos vemos, teniendo... saludará, no será el rico. No, de ley que estaremos allá el día de mañana. Acá. También para ver cómo nos fue. Oiga, ¿me puedo robar un minutito? Claro, sí, róbete aquí nomás. Con todos los muchachos, un abrazo grande para Les, para Kerly, para Mónica, para Fer, nuestra presidenta del club de fans, para Majo, para Leslie y todos nuestros amigos que nos están escuchando, un abrazo grande. O sea, no serán vagos, muchachos de los fans. Y tenemos aquí a... Saluden, no se haga el loco. Está tímido el banquero. Está tímido, a ver. Saluda, viene sudando, viene corriendo, de clases. No, es que el tráfico... Bueno, buenas, gente, ¿cómo lo está yendo ahí? Disculpen la tardanza, pero el tráfico de Quito, ustedes saben cómo es. Así nos dice. Mucho, Sí, el tráfico estaba un poquito complicado, sí, nosotros también tuvimos ese asunto. Por eso salimos a las 6. Sí, llegaron a las 8. ¿Qué dice, tesoro? ¿Cómo le va? No, aquí, llegando, tiempos, compartiendo el micrófono con usted. Mañana estamos en mis bandas nacionales, no, ojalá no se atrase. Ahí para mañana estar con toda la buena vibra ahí en mis bandas nacionales. Eso. No se pierdan que el papayal musical va a estar, bueno, no cubriendo todo el evento, ¿verdad? Vamos para a estar el tiempo ahí. Súper chévere, ponerles al día. Eso. Todo, no se pierdan que va a haber ponernos fotos. A las órdenes. Ah, también, ¿qué fue que no sortear los por ahí los CDs? Vea. Ya estamos sorteando, tenemos aquí los discos de la vagancia también. También, tenemos los discos 22, de la vagancia. Y se gana un disquito de la vagancia. También tenemos chocolates, discos también de las Tres Marías. Vía red social también nos puedes dar porque están a full, ¿no? Claro que sí, llámenos y escríbanos al papayal musical. Y nos deja ahí sus nombres y se gana un disquito. ¿Qué más les decimos? Pues muchachos, el tema de hoy es la novelería. Algo había leído ustedes, mi querido amigo Chele, dicen usted. Sí. Estaba viendo que cuál es nuestra novela favorita, ¿no? Eso mismo. Y, no dirá Marimar, no dirá Mariela del Barrio. Oye, yo me vi todo lo que era Dos Mujeres Un Camino, me perdí un capítulo. Ah, bueno. Ahí está Valerio Estrada, ¿no? Sí, desde ahí creo que tengo mis ganas de ser camionero, loco. Ah, pero las de Laura León son cumbias también. Está claro, un cover claro, ahí. Claro, el Tex Mex ahí. Y los temas de Bronco, también una banda emblemática de México. Ve, ya les doy trabajo yo. No, no, sabes que nosotros sí escuchamos mucho la cumbia de todos los países, pero también nosotros apuntamos mucho a nuestro talento, a nuestra perseverancia, y pues el 100% de los temas que La Vagancia difunde son 100% escritos por nosotros. Bueno, pues entrando al tema un poquito, la novelería, afición a novedades, ¿no? Sí. Quieren hacer todo lo que está de moda. En su caso, ¿qué sería? Quizás hicieron porque la cumbia está de moda. ¿Cómo hicieron bueno, eso? Bueno, en realidad, jamás fue novelería, fue algo que a nosotros nos gustó. Yo creo que más bien ahora muchas bandas y muchas personas hacen lo que está haciendo La Vagancia por novelería, porque en realidad vieron que esto empezó a pegar y lo ven como un negocio, más no como quizás una pasión o una manera de expresar su música, ¿no? Entonces lo ven como negocio, y sí, también se lo puede calificar como novelería, ¿no? En realidad nosotros, cuando iniciamos con este proyecto La Vagancia en el año 2007, pues hubo un boom de la cumbia villera acá en el año 2004-2005, y pues después desapareció, y nosotros empezamos relativamente desde cero, pero siempre inspirados en la cumbia villera argentina. No podemos negar jamás que nos encanta esta cumbia hasta ahora. No, Carlitos Tevez de usted. Claro, Carlitos Tevez también canta, tiene una banda en Argentina que se llama Piola Vagos. También pelotean ustedes, ¿no? Claro. Oye, está de armar un papayal versus La Vagancia. Esa es, los 15. Sabía que siempre nos gana, todo equipo que nos reta nos gana. Bueno, tocando mal. Hola, Carito, va de delantero ahí. No, yo voy. Yo cabecero, entonces. Ya. Y los tres contra los 15, no solo. Pero es verdad, no, a veces la novelería pega bastante, a veces hacemos todo lo que está de moda para no quedarnos atrás. También creemos que la novelería viene con la vestimenta a veces también, ¿tú crees? O sea, viene de todo, ¿no? La tecnología, a veces palabras, términos, todo lo que está de moda para no quedarte sí, atrás, es que ¿no? Quizás la gente, para estar en onda y ser un poco más participativa en las cosas, pues trata de adoptar lo que está pegando, ¿no? Pero bueno, o arrimarse entonces a un cierto grupo social, ¿no? Pues, claro, y en realidad hay tendencias que quizás sean un poco positivas, pero también hay tendencias muy negativas, ¿no? Entonces la gente también sabe a dónde se rima y por ahí pues eso es lo que a veces nos deja un saldo también. Entonces, bueno, sí, yo creo que son tendencias que están pegando y la gente pues trata de seguirlas, de imitarlas, de copiarlas y cosas así. Pero bueno, como tú sabes, la misma palabra novelería, la novelería pasa. Y yo creo que lo que realmente es, lo que es real se mantiene. Entonces, bueno, va pasando, ¿no? Nomás, vamos a otra cancioncita. ¿Qué canción escuchamos ahorita, vea, amigo Che? A ver, muchachos, ¿qué tal si para el pana de Tesoro, que dicen que le van a dedicar el tema de Mandarina? Porque ¡Hable serio! No sé, ñañito, ¿verdad? Antes de que llegue. Aquí está. No está acá ella. Ah, no, es para el profesor Patricio Álvaro, si nos escucha en el carro ahí. Ay, esta canción, va, vea. Para usted, ay, bajo, ¿no? Papaya con mandarina. Ay, dedicado para nuestro amigo también, entonces, que nos está escuchando con ustedes del mandarina, y un abrazo grande a toda la gente que está conectada. No se olvide mandarina, que es el papaya, el musical. Y ahora te toca a ti, mandarina. Yeah. para todos los mandarinas, ¿verdad, mi querido Henry? Y también nuestro invitado, ¿usted es mandarina? Creo que todos alguna vez nos coge la etapa de mandarinas. ¿Quién ha sido mandarina alguna vez en la vida que lance la primera piedra? Es que mi mujer es puñetada, mandarina. Con mi mamita nomás. Mandarina, pero ella ahí se aprende ya. No, mentira, mi amor. ¿Sabes? ¿Ah? Yo creo que cuando todos nos llega el amor, nos volvemos mandarinas para agradar a nuestra pareja, ¿no? Eso sí, hay que complacerle claro, todo. Nadie lo puede negar. Entonces creo que también es por eso que el tema ha sido tan dedicado y a ¿quién escribe esta canción? Fabricio, nuestro productor Fabricio Fernández y mi persona, sí. Capaz que él es el mandarina, ¿no? capaz que él es el mandarina. Pero bueno, ¿qué es para ti la cumbia? Bueno, significa? En realidad el género, la palabra cumbia de por sí significa alegría y para nosotros es eso, al ritmo de un género musical, de una forma tan alegre, plasmar lo que queremos y en lo que es mi vida personal, creo que es una de las cosas más grandes que mueve un motor de mi vida, creo que es lo que me ha hecho llegar a muchos lugares. Y bueno, pues es un estilo de vida también. ¿Cómo? ¿Dónde nace la cumbia y ¿cómo es? Desárnenos. Bueno, te cuento, verás. En realidad, la cumbia viene del África. Viene en la época del esclavismo. Con los esclavos del África, ellos hacían una danza a ritmo de tambores que se llamaba cumbé. Y el cumbé significaba alegría en africano. Entonces, en realidad, cuando se está construyendo el ferrocarril, los esclavos pues estaban entre Costa Rica y Colombia. Entonces en ese cruce entre costarricenses, colombianos y africanos surge la cumbia. No es que es netamente colombiana. No hay un lugar a donde se atribuya Colombia y Panamá a veces. Bueno, ¿no? Exactamente. Entonces pues, por ahí era colombiano, claro, colombiano. No, entonces pues son en estas regiones que empieza a salir, pero se puede decir que las raíces reales son africanas, pero pues en Latinoamérica es en donde coge esa fuerza, el toque latino que se puede decir, claro, el sabor. Y la mayor fuerza pues obviamente Colombia. Ajá. Claro, y a veces desde ahí se empieza a comercializar lo que es la cumbia y llega a Argentina en el año 60, lo que es la cumbia villera y nace en este contexto social de pobreza, claro, en el tiempo de Menem, creo que fue presidente de ese tiempo, nace de todo esto de Pablo Lescano, creo que es. Claro, Damas Gratis, es el creador de Damas Gratis, Pablo Lescano. Es que en realidad la cumbia villera se puede decir que es como un hip hop latino, en donde tú le pones un ritmo latino, pero obviamente hablas de cosas explícitas, lo que realmente pasa en el barrio, en la calle, en los barrios que se puede decir de clase baja, ¿no? Que acá no hay, o se puede decir que serían los suburbios, como son en Argentina las villas. Entonces, en realidad, allá surge esto en respuesta a una problemática, y hablando de la problemática social que existía en esos años, que se podía decir que era casi una dictadura con algunos gobiernos. Nada más como una voz de ahí de protesta mismo. Claro, y sabes que eso es nuevo ahora, ¿no? Eso de decir cumbia de barrio, todas esas ideas del barrio mismo nace como algo nuevo en la cumbia, digamos, aquí en el Ecuador. Nunca ha nacido algo como con una visión quizás de protesta o hablar de ese contexto. ¿De qué contexto vienen ustedes, La Vagancia? Bueno, te cuento, nosotros en realidad lo que queremos hacer es hablar del día a día, hablar de anécdotas, hablar de lo que pasa en la calle, lo que le pasa a un vecino, lo que le pasa a un amigo. Y también, pues en nuestro primer disco, en nuestro segundo disco, también tenemos temas sociales que para nosotros también son súper importantes. Hablar de cosas que quizás no podemos taparlas ni las taparemos con un dedo, entonces pues nosotros decimos las cosas, bueno, vulgarmente se dice las plenas, nosotros hablamos las plenas de nuestra música y pues esa es la línea de La Vagancia. ¿Las cosas, mi querida Genia? ¿Y se creen ustedes underground o comerciales? No, jamás, yo creo que no somos ni underground ni comerciales, solo creemos en que cuando se trabaja bien y cuando se hace un buen tema, de donde salga, donde se lo haga, y si el tema es bueno y es de calidad, empieza a romper las fronteras y se vuelve comercial. Entonces, nosotros somos muy creyentes en el trabajo bien hecho. ¿Sabes que a veces es complicado tratar de no caer en el cliché de hacer tu música un producto, no? A veces naces con ideologías y con un mensaje, digamos, decir algo a la gente, como decías, claro, de la cumbia. Pero, ¿qué pasa cuando a veces el dinero, los conciertos, la fama, te hace que vender simplemente tu música, hacer un producto que lo vas a distribuir al precio que te den en los lugares que quieran? Claro, es que mira, en realidad yo creo que en la vida todos queremos y soñamos vivir de lo que hacemos. Entonces, en realidad yo sí vivo de la música, yo sí le doy el valor a mi trabajo y no significa realmente verlo como una cosa, un producto que genere mercado y negocio y nada más, sino que en realidad el esfuerzo que se hace, la inversión que se hace, la constancia y el trabajo que se mete en la carrera musical cuando la tomas de una forma ser irresponsable, sí amerita también la retribución económica. Muchas veces la vagancia pues también sabe cómo canalizar las situaciones. Nosotros hacemos 6 shows al mes solidarios en donde apoyamos a mucha gente en cuanto a albergues, enfermos incurables, centros de rehabilitación social, eventos solidarios de cualquier índole. La vagancia está presente, pero también cuando se trata de trabajo sabemos que nosotros vivimos de esto también y sabemos cuándo y cómo cobrar. Bueno, vamos con una cancioncita de la vagancia y seguimos hablando de eso. Vaya ahí. ¿Qué tenemos ahí de la vagancia para que ponga ahorita? Vamos de ahí. Vamos con esa. Una. Ay, ay, ay. Una. Te di como nadie te ha dado. Miramos. Saludos, mi querido Henry. Sí, mandamos saludos. Saludos a esa no le mandamos. Le mandamos a saludo ahí para Ambato. Nos escucha Cristian Guerrero. A una amiguita que se llama Jorge, a un amigo que se llama Jorge Rivera, que es de Perú, nos está escuchando por ahí. Ahí también. Un saludo para Diana Carolina Peñafiel, que siempre nos escucha, igual a Gabriel Alejandro Álava, que siempre nos comenta. Oye, full sintonía el programa, ¿no? Qué bacán. Claro. Y a nosotros también nuestras redes sociales mandan full abrazos para los muchachos. Excelente entrevista también, les mandan felicitaciones a toda la gente de Papaya también, muchas gracias. Para David Moreno también, que nos está escuchando desde el sur de la capital, que por allá me mandó un mensaje. Nos escuchan de la United State, ¿cómo se llama el pana que nos... Patricio Barahona. Nos escuchan también de Cataluña, nos escucha también. Oye, qué bacán debe ser estar tan lejos y escuchar a sus hermanos del Ecuador en un programa. No, de ley. Ya con ustedes les hacemos llorar, ya que recuerdan de Ecuador. No, ya escucharon Longa Sucia, se había asustado. No sé. Claro, ya pagó ya. Y el mandarina y todo. Sucia. Bueno, pues como hablamos hace tras micrófonos, a veces no se conocen los dos lados de la música o del artista, ¿no? A veces se critica lo que se ve por apariencia muchas de las veces. Y uno puede decir, bueno, este es novelero. ¿Sabes qué? Algo que creía, quizás algo personal. Claro, me decían de que por qué tú utilizas los dreadlocks y las rastas siendo alguien cumbiero. Sí, ¿no? Y muchas veces me las han dicho, loco. Y sabes que en realidad no todo rasta es necesario que use dreadlocks. Y no toda persona que usa dreadlocks es rasta. Yo no soy rasta, ni he sido jamás rasta. Porque los rastas pues no se tatúan, no comen carne, no toman café y son amor y paz. Muy ortodoxos. Y son amor y paz y yo ninguna de las cosas. Entonces en realidad yo creo que con mucho esfuerzo y con mucha lucha se consiguen las cosas. No voy a estar con amor y paz toda la vida hasta esperar que la vida se me solucione. Entonces claro. En realidad no. Mi cabellera pues en realidad yo la utilizo porque me ha gustado siempre liderar en lo que he hecho en toda mi vida. Y pues bueno, viene esto más allá de la cultura rasta, pues los mayas, los incas, los egipcios, estas culturas pues para distinguir a sus líderes y a las personas más destacadas de su comunidad, usaban rastas y dreadlocks, por eso es que hay muchas, ¿cómo te puedo decir? Las pinturas que están sobre la pared. Creo que también va de la mano de eso, de los expansores. Exactamente, toda esa cultura, se tatuaban el rostro, se ponían expansores, o usaban rastas, que asimilaba también hasta culebras que están en las imágenes. Pero entonces, eso puede formar parte de la novelería, ¿no? Dice, qué bacán que le quedan las motas a este man. Y me voy a hacer, capaz que me queda a mí. Eso, ¿qué tal? Hoy le quedan bacán los aretes. Claro, no, y mucha gente a mí me pide, hazme una motita, hazme una... Aunque yo, pues, como muestra de cariño la hago, ¿no? Pero siempre sería... Botón. Claro, entonces yo siempre la hago. Yo las hago, yo las sé hacer, pero sí, en realidad, las mías de significado, como te digo, siempre me ha gustado liderar y ser más allá de la novelería, ¿verdad? Sí. Lo mío, ya 5 años que tengo estas rastas, estas motas, o dreadlocks, o como las llamen, las tengo ya más de 5 años y en realidad, pues, no fue una novelería como nada de lo que he hecho. Una curiosidad ahí media fuera del tema, ¿qué tan difícil es cuidarse una dreadlocks? ¿Sabes qué? Y ¿sabes qué? Es súper interesante esto porque muchas veces la gente piensa que te dejas y no te bañas y todo bien. Claro, se tienen de insalubre. No, pero ¿sabes que en realidad es como mucho cuidado? Días, Es mucho cuidado porque tienes que cuidar de que entre sí no se enreden tus dreadlocks, porque si es que tú las descuidas, se hacen una sola masa, se destruyen. Tienes que cuidar de que no se te desbaraten, de que no se desaten, tienes que tejerlas, tienes que cuando te bañas hacer un enjuague tan grande hasta que el agua esté cristalina, entonces tienes que estar alrededor de hora y media en la ducha hasta que quedes completamente bien. Pues este nunca pasa aburrido, ¿no? O sea, aparte de estar cantando. Y con un patito ahí jugando haciendo tiempo. O sea, el pelo ha sido su mayor distracción. Sí, y de ahí el asunto del secado también es un poquito complicado porque tienes que usar dos toallas muy absorbentes hasta que te absorba toda la humedad y luego secadora y luego al aire libre para que se te sequen. Por ejemplo, yo me baño tipo, 7, 8, 9 de la mañana me baño y tipo 4 de la tarde recién están secas. Completamente mi rato. Sí. O sea, había oído de famosos, que pero... ni siquiera púdele. Claro. Pero, loco, imagínate que te empujan a la piscina en la noche. Ahí quedaste, loco. Y yo que metí la cabeza al tanque, nomás. Y ahí con el viento del bus. Hay una pileta de la central, nomás. Claro. Y toda la noche te toca estar con la secadora, loco, porque si no... Ahí se te puede empezar a destruir, se te puede podrir el cabello, se te puede empezar a romper y... Mira, gente, los que tengan dreadlocks, así que... Pídale vayan. Consejos al chico de la vacante, a saber cómo cuidar. Al andar me ha tocado aprender todo esto, loco, porque esos tips, uno al andar se da cuenta con experiencia, ¿no? Damos. Mi querido amigo manager, usted dígame, ¿qué ha sido difícil a veces lidiar con los fans, con la gente que está en contra de la vagancia? ¿Has lidiado con eso? ¿Has visto gente que está en contra, que les trata mal? ¿Quizás bandas que compitan también con ellos? O digamos, los típicos idiotas, ¿no? Claro, también puede haber. Hay gente que se molesta envidiosa mucho cuando estamos en shows y a veces la gente no entiende que tenemos que ir para otro lado y estamos un poco atrasados. David tiene el tiempo de tomarse fotos, firmar autógrafos, pero hay veces que estamos a full y tenemos que salir corriendo y se toma unas 2 o 3 fotos y la gente comienza a decir, estos muchachos ya cambiaron, no quieren tomar. Giovanni termina siendo el malo de la película porque él es el que tiene todos que... Todos los managers nos dicen lo mismo, ¿sabes? Siempre creo que debe de haber un malo, ¿no? Mal genio. Siempre debe haber el bueno, el malo y el feo. Yo soy el feo. Bueno, nosotros cumplimos los 3. Pero bueno, nos vamos con una canción y volvemos con más del Papayal y ya llegamos estamos con el Despapayate y está Laura León, que no ha de faltar. Entonces el Papayal musical. Vamos, ¿cuál tenemos ahí? A ver. Este es un estrenazo, muchachos, así que te cuento, pues por ahí desconectamos un poquito el lado que nosotros hacemos full joda y full onda de esta. En este tema, pues nosotros tratamos de que muchas relaciones a veces no se acaban por decisión mutua, sino por terceros. Te das cuenta que hay mucha gente que es encamosa, loco, entonces dicen, le vi a tu novio en tal lado y todo eso. Entonces, pues este tema es muy dedicable para esos asuntos, se llama Si Soy Yo, y pueden verlo también, el video oficial está en nuestro canal de YouTube, La Vagancia C. Así que esperamos que les guste, esto es lo nuevo de La Vagancia, Si Soy Yo. Papayal musical. Bueno, antes de iniciar con el tema y con lo que tenemos a continuación, quería mandar un gran saludo a Livia Proaño y a Cristian Chávez, que se van a casar este día viernes. Mandarina. No, un abrazo y que le vaya súper bien. Le enviamos un abrazo grande a todos los que estamos acá también. A los que se van a casar, dice. Eso es. Tipo 12 le caemos al remate, dice. Y bueno, no se olviden que mañana... Bueno, antes de todo, no se olviden de visitar el Papayal Musical en Twitter, Facebook y YouTube. Eso. Como el Papayal Musical, también no se olviden de llamar por ahí. Full llamadas, pero ahorita estamos un poco cortos de tiempo, ¿no? Pero igual no se olviden para los próximos programas al 22-29-66. También no se olviden de... ¿Qué va? Responder las trivias que tenemos para que se ganen chocolate. Tenemos un disco de La Vagancia. Completito el programa está con trivias, vaya ahí. Bueno, más, para que vea ahí. Vamos a poner, ¿cómo se cuida bien una drag lord? Eso. Listo. El que me pone bien se gana los chocolates y un CD. Ah, un saludo a la Carito, nos está escuchando en este momento, es otra nuestra locutora que no puede venir, está recién recuperándose. Un saludo, un abrazo, Carito. Y también quiero mandarle un saludo a Johnny Orquera también, que está pasando por momentos difíciles con su familia. Le mando un abrazo y que Dios les bendiga a ustedes y a tu familia, pana. Sabes que cuentas como amigo del Papayal. ¿Sabes? Mañana, ¿dónde vamos a estar, tesoro? Dígale a la audiencia dónde estamos. En mis bandas nacionales. Eso, vamos a estar cubriendo el evento. Eso. Sí, no se olviden que vamos a subir fotos, también videos, ¿por qué no? Y acercaránse a tomarse fotos con nosotros, a dejarnos un sanduchito. Ahí nos vamos a parar al lado de La Vagancia. Nos vamos a parar vamos a estar ahí todos, un buen parche entonces. Eso, ahí vamos a cantar las canciones de La Vagancia. Y bueno, ya saben, esto es del Papayal Musical. Y bueno, ¿les parece bien si nos vamos con un despapayate de por ahí? Despapayate. Vamos. Tenemos la de Bronco ahí. Ay, ay, la ay. De Bronco. Dios mío. Bueno, Laura León. La de Bronco. Vamos a hacer karaoke. Venga acá. Es que si estuvieran aquí las conductoras cantaríamos Laura León, pero claro, vamos. Eso, estamos aquí con Tavo Yantuy, otro amigo del Papayal también que nos visita. Venga a cantar conmigo, vea. La de Bronco mismo. Dice. Ay, ay, ay, ay, ay. Eso está mueva, buena mueva. Mismo. Pero mueva, mueva. Oye, de por sí ya huele a biela solo desde que le dieron play. Ya. Oye, pero ya por favor. Vamos, ahí. Las letras no sabemos. Bueno, todos empiezan con adoro. Adoro, ¿verdad? Adoro. Dice. Eso. Adoro. Tesoro. La calle en que nos vimos. La noche. La noche. ¿Cuándo? Cuando nos conocimos. Y ahí que más detrás. Adoro. El brillo de tus labios. El brillo de tus labios. Los besos que nos damos. Los adoro, vida mía. Otra vez adoro. Adoro. Las manos arriba, pero. ¡Eso! Es que nos vimos. La noche, creo que es. La noche. Cuando nos conocimos. Con esto te acordás. Adoro. El brillo de tus manos. ¿Te acordó? El brillo de tus manos. Brillo de tus manos. Algo que. Algo que te brille. Los adoro, vida. Y me muero, dice todos. Y me muero por tenerte junto a mí. Muy cerca de mí. De no separarme de ti. ¿Y es que eres? Y es que eres. En mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. ¡Palmas! ¡Goza, goza! ¡Bien! ¡Bien! ¡El chancho nomás! ¡Ah, el chancho y la chicha! Parece viernes, ¿no? Yo me parezco a Laura León, dice la cara. Sí, solo hace rubia, me imagino, es igualita. Y relativamente ahí se repite, ¿no? Sí, no, como el perro repetido. Pero mi padre, en vez de estar en el Facebook, ponga las letras. Ah, sí, sí. Claro. Adoro. Era la noche que nos vimos. Esa es. La noche. 8 de la noche. Cuando nos conocimos. Me cogieron en su vida, vean. Adoro. Te adoro. El brillo de tus labios. Labios. Los besos que nos damos. Damos. Los adoro, vida mía. Mía, vida. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de ti, no separarme de ti. Ya, tengo letra. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro. Adoro. Adoro. Aguántame, Colo, que yo también quiero ver la letra. Venga, venga para acá. Venga, venga. Hágase amigo. Los dos. Que hay en el labio roto. Adoro. Roto, dice, ya que he matado. Adoro. Ah, no, ese es maná. Se suspiras. Y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. Yo te adoro. Vida mía. Deja que se aire. Yo te adoro. Agárrese. Besita. Vida mía. Así de. Yo te adoro. Vida mía. Eso. Yo te adoro. Esa es. Te adoro. Ay, aplauso. Oye, estás aquí conectando con el papayala, como un vagancia de papayala. Chapeamos, pero de lleno. Y entonces, ¿qué tal le parece, Tavo? De un saludito a la gente también ahí que le estoy escuchando. Hola, hola, buenas noches. Bien aquí. Con un saludito, frío. Con frío. Un poquito animándonos, ¿no? ¿Qué tal le parece la vagancia? Bien, ojalá se acuerde. No sé si te acuerdas. ¿De dónde era? ¿De dónde era? ¿La camisa? Yo me saqué la camisa, ¿sabes? No, yo soy amigo de Andrea Dávila. ¿Andrea Dávila? ¡Ah, Andrea Dávila, la Universidad Central! Sabes, jugamos fútbol arriba. No te recuerdas, la fama ya está. ¿Sabes que ya le has brotado barba al Pablo? ¿Cómo va a reconocer? Te conocí a los 12. La cara me entraron. ¿Con razón? Sí, sí. Bueno, papayales. Qué gusto, brother. Hace muchos años, sí, ahí le veía saltando con la vagancia también. Esa es, ¿eh? Ah. Vea, viene solo por ustedes al reencuentro, vea, remember. Qué bacán, papayales. Fue de largo esa nota hoy. Faltó otra canción, ¿no? Está animado. Pero bueno, un mensaje a la gente. ¿Qué mensaje quieren darle ustedes a la gente que les escuchen esta noche? Bueno, yo creo que el mensaje que siempre hemos tratado de promulgar es ser honestos, ser justos con los demás, ser perseverantes en lo que uno haga, luchar por lo que uno quiere, por conseguir sus sueños, siempre y cuando no se perjudique a ningún amigo, a ningún prójimo y a nadie que esté cercano. Entonces creo que es normal soñar y poder ambicionar con los sueños, con lo que uno pueda llegar a alcanzar. Entonces pues siempre la gente que sea perseverante con lo que quiere. Y también terminando con esto del tema de la novelería, ¿qué mensaje a los noveleros, no noveleros? Bueno, vamos a decir algo. Yo en realidad pues a veces lo veo de una forma un poquito divertida, un poquito chistoso. Pues creo que a todos nos cogió alguna vez alguna novelería por ahí. Por ejemplo, yo, a ver, alguna vez que pude haber sido novelero, por ejemplo, veíamos Cebollitas y ya todos salíamos y éramos los mejores jugadores, salíamos a jugar y éramos las estrellas y los cracks. Entonces creo que a todas alguna vez les llega esa temporada. Siempre y cuando, bueno, pues traten de ser ustedes mismos, de ser originales o de por lo menos ser un poquito diferentes, ¿no? Entonces no seguir a veces las corrientes que a veces nos dejan saldos no tan positivos, ¿no? Porque la novelería por ahí pues no deja esos saldos tan positivos que digamos. Giovanni, un mensaje a la gente también que les escucha, seguidores de La Vagancia. Bueno, un saludito primero a Kevin Díaz, Edith Díaz, Angeli Cárdenas, Meme Castillo, Nicky Nanda, ay, Ceci ay. Aguilar, Pauli Viteri, Tefi Chivi, Leslie, Alex La Vagancia y Sammy Tapia. Oye, Giovanni tiene más amigos que yo. Más amigos que Roberto Carlos. No, un saludo a todos los muchachos que siempre están con La Vagancia apoyándonos en todos los conciertos, que sigan así. Muchas gracias, muchachos, de corazón. Se nos vienen muchas sorpresas y nuevos temas. No, sí, gente, gracias a ustedes y futuros conciertos, bueno, aparte del de día de mañana. Bueno, estaremos esta semana con varias presentaciones en todo lo que es Quito y alrededores en sus parroquias. A toda la gente pues que desee estar pendiente de lo que hace La Vagancia, pues puede seguir lo que nosotros informamos de nuestra página oficial, el fanpage de La Vagancia, que es La Vagancia EC, las iniciales de Ecuador, La Vagancia EC. También estamos igual en Twitter como @lavagancia EC y en el canal de YouTube también como La Vagancia EC. Así que pilas a toda la gente que quiera seguirnos, acompañarnos, opinar y también ver las novedades de nosotros. Nos encuentran en todos nuestros canales como La Vagancia EC. ¿Algún número de teléfono o algo? Claro que sí, estamos correo electrónico lavaganciaecuador@gmail.com y al número celular 099-8294-005. Repito, 099-8294-005. Le dejó mal la de repita, agüita, loco, casi me da hipo. Bueno, la gente del Papayal puede mirar el video que grabamos cantando la de Bronco. Esa. Ay, no digas que va a salir el video. Claro. Suelto las mangas. Yo no sé que salí del penal. Yo. Todos bajamos al Facebook ahí. Claro, todo es imperdonable. Ya saben, esto es el Papayal Musical. No se pierdan mañana la gente que va a estar en mis bandas nacionales. Vamos a estar ahí. La Caro, el Tesoro, yo y la productora. Vaya ahí. Entonces y ya también ahí. Les caigo, aunque sea el remate. Ahí. No, de ley. Mira, pues claro. va a estar usted. Mañana estamos en Calderón en la noche y luego de eso pasamos. Híjole. Buenazo. ¿Por qué parte de Calderón? En el Parque Central. Esa es, no se olvide la gente que vive por Calderón y sus aledaños, vaya a disfrutar de La Vagancia. Oye, y el tema que está sonando de fondito dedicado para Fer, nuestra amiga que nos lo pidió. Esa es. Antes dinos una llamada, ¿verdad? A ver, aló, Cate. Hello. Hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Para salir al aire? Sí, claro que sí. Por favor. ¿Con quién hablamos? Darwin Acimbaya le habla. Ay, ¿qué dice Darwin? ¿Desde dónde nos escucha, Bea? Desde acá de Machachi. Bea, de Machachi. ¡Saludito grande, Machachi! ¿Cómo está la gente de Machachi allá? Con frío, ha de decir. Exacto, estamos con frío. Eso, ¿de qué radio es usted? ¿Tiene voz radial usted? ¡Qué nervios! Así. Y coqueto, ¿verdad? Así, ¿te parece? ¿De dónde? De una radio eres tú, parece, ¿no? Así es, estamos desde acá comunicándonos desde Machachi. Vea nomás. Cantón Mejía. Genial, ¿qué radio es, amigazo? Radio Machachi. No, estamos nosotros trabajando para Radio Orellana. Vea nomás, colegas han sido. ¿Y qué tal le parece la actuación de La Vagancia hoy? ¿Qué tal esa canción de Bronco? Vea, bien, estamos escuchando acá, estamos escuchando en la página virtual, ¿no? En la web. Y una espectacular fusión que hicieron ahí todos ustedes. Yo canto mejor, ¿no? Claro, todos ustedes ahí en cabina principal. Bacán, te acabas de ganar un disco de La Vagancia, Darwin. Oye, pero póngase que ni le guste, ya me... ¿Quiere disco de la Vagancia? Y ya me llama a reclamar, ¿qué le pasa? No, yo no llamo a saludar, llamo a reclamar. Claro, por el tono de escuché capaz que dice, mi hijo estaban viendo la tele y le ponen salonga sucia. A ver, bueno, ¿quiere un disco? Por supuesto, serían tan amables para... poder también nosotros promocionar acá en el medio de comunicación de Metallica. Ya le cogen los datos en internet, entonces ahí. Ya sabes, Darwin, puedes pasar por la Casa de Cultura a retirar tu disco. De La Vagancia lo tenemos aquí para tus manos calientito. De La Vagancia hacia tus manos, Amachachi. Exacto, muchas gracias. El próximo día martes estaremos por allá visitándoles a los amigos también que incursionan en este lindo mundo que es la radio, ¿no? Y también para felicitarles nuevamente a ustedes, amigos de La Vagancia, que sigan adelante con sus proyectos que tengan en mente para este 2014. Muchísimas gracias, mi hermano. Una vez, muchas gracias. Y nos vamos, papayales. Será hasta la próxima, el próximo martes. Gracias, La Vagancia, y toda la gente que lo escuchó. Gracias. ¡Bravo! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!